Por eso estamos en comunicación con Facundo Falduto, periodista de Perfil.com, que fue el que publicó la primera nota sobre la el tema. La primera, antes de que salga en Libre, digamos, que fue el diario que le dio mayor trascendencia, salió en la .com de Perfil, cuando todavía era un solo departamento. Después sobre esto se montó o creció un montón. Sí. Pero bueno, para tratar de separar la paja del trigo y de saber por lo menos cómo comenzó todo esto, queríamos hablar con Facundo y que nos contara un poco y discutir un poco también. Claro, no, obvio. Sobre este tema. ¿Cómo andas, Faco? ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, acá te saludo Nico Lantos, a mi lado está Juan Strasburger. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, estás, bien, chabón? Todo bien. Bueno, la semana más complicada de tu vida, ¿no? las dos, sí, pero... A ver. No somos Chiche Hellblum, podés relajarte. No sé si fue la más complicada, pero fue bastante agitada en realidad. Bueno, estaría bueno que cuentes cómo surgió la noticia, cómo te surgió a vos la noticia. A ver, yo tengo una amiga que conoce a una persona que vive ahí en ese primer edificio que encontramos, que está ahí en Vicente López al 2200, enfrente del cementerio de Recoleta, y me comentaron, digamos, lo que pasaba. Yo ahí fui al edificio, hablé con los vecinos, todos me dijeron lo mismo. ¿Qué era? Concretamente, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que había? Sí. Digamos, que había un departamento donde trabajaban tres o cinco chicas que ejercían la prostitución, digamos. Y que el problema que tenían ellos básicamente era que las minas estaban laburando las 24 horas. ¿Cómo? Que aguante. Sí, sí. No, iban por turnos. Pero quiero decir, el prostíbulo funcionaba las 24 horas, sí. Y les daba mucho inconveniente, había todo el tiempo gente entrando y saliendo, hubo un par de problemas en el edificio que los tipos se los atribuían a ellas, claro. Y nada, digamos, los típicos problemas que tiene cualquier vecino cuando se le mete un prostíbulo en el departamento... que, digamos, le puede pasar a cualquier persona y cualquier persona que le pasó sabe básicamente lo difícil que es, digamos, sacarla si a uno le molestan. Claro. Y lo curioso era que en la lista del consorcio figuraba el apellido Zaffaroni. Claro, en el resumen de expensas, ese departamento, las expensas figuraban a nombre de Zaffaroni. Fuimos a una declaración jurada que tenía Zaffaroni en 2003, sí. Y él declaraba el departamento como propio, y bueno, nada, pudimos comprobar, no efectivamente yendo de putas, pero llamando por teléfono, y nada, trabajaban en ese edificio, en ese departamento. Claro. Desde el lado, digamos, de algunos medios kirchneristas, lo que se habla de una operación, se habla, digamos, de que esto, digamos, más allá de que la noticia existió, fue un carpetazo. Esta versión que estás contando vos, obviamente, no concuerda con eso. Vos, digamos, ¿cómo te sentiste una vez que a partir de esa noticia se empezó a trabajar, digamos, encima de eso? Porque eso es lo que es innegable, que, digamos, si bien no hubo una operación previa, una vez que salió la noticia se empezó a trabajar sobre esto con intenciones, pero, políticas que van, sí, más allá como, del caso como en pasa sí mismo. Siempre, ¿no? Como pasa siempre. Pasa que, digamos, hay que distinguir el caso concreto en cómo se lo usa políticamente, digamos. Obviamente que Clarín y los medios se van a montar en eso para la Zaffaroni, obviamente que la oposición, que digamos que en su mayoría no tiene una agenda propia, lo único que puede hacer es sumarse a la agenda de los medios y tratar de pegar por ahí, meter una denuncia, algo así, digamos. Uh-huh. Pero eso pasa con todos los casos, con cualquier cosa que pase, que sí esté medianamente relacionada con el oficialismo. Ahora... Y es ida y vuelta, digamos, también. También es, ¿cómo? También es ida y vuelta. Sí, sí. Ahora, lo que pasa con el caso en sí es que una vez que yo descubro eso, después aparecen primero un segundo departamento, después un tercero, después supuestamente otros tres, serían un total de seis. Digamos, Zaffaroni después no da una explicación muy muy convincente sobre el tema. Recién unas dos semanas después dice que va a cambiar de inmobiliaria, va a tratar de corregir el tema. A mí me pareció convincente lo que dijo, ¿eh? A pesar de... Y ese es el otro punto, porque, digamos, yo honestamente... le creo a Zaffaroni que él puede no haber sabido, puede no haberse enterado, digamos. Es un tipo que obviamente está en otra y, digamos, tenga una o cinco o 15 propiedades, las debe haber delegado, debe haber firmado un poder para que alguien se haga cargo. Un penalista así, si decidiera tener un negocio de ese nivel, no lo pondría su nombre, digamos, ¿no? Claro, claro. Y además, digamos, debe haber delegado, por eso después saltó también, por ejemplo, que la inmobiliaria que supuestamente le manejaba los departamentos estaba cerrada hace 2 meses, o sea, evidentemente el tipo se desentendió del tema y ese descuido le provocó todo este problema. Ahora, digamos, eso no quita que el tipo en última instancia sea responsable. No, me parece una pelotudez decir que es responsable de prostitución o responsable de proxenetismo, pero sí es responsable de lo que pasa en un departamento que es propiedad suya, y que tendría que dar una explicación un poco más convincente, pero eso, digamos, al margen. Yo lo que creo que pasó fue eso, básicamente. ¿Vos, cuando tenías la noticia en la mano, dudaste si publicarlo o no, o en ningún momento se te pasó por la cabeza? Dudé, digamos, cuando no tenía muy comprobado que el departamento fuera de él, porque decía, bueno, figura en las expensas, pero puede ser cualquier cosa eso. Una vez que después vi que el tipo lo tenía, que lo había declarado, no tanto. Sí me generó cierto resquemor, digamos, pensando en las consecuencias, pero honestamente no, tampoco calculé que digamos, el caso se iba a extender tanto y, digamos, no me imaginaba que iba a pasar de un escándalo que iba a durar una semana, como mucho, sí, digamos. Acá hay un tema también, que es que se está montando sobre un hecho que es, en el fondo, es anodino, para cuestionar la posición de Zaffaroni como presidente de la Corte Suprema. No, no es presidente de la Corte Suprema. No es miembro de la Corte Suprema. Perdón, el presidente era es Petrarca. Lorenzetti es el actual presidente, muy bien. Sí. Con cosas insólitas como Alfonsín, la adalid de la institucionalidad, pidiendo que el Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial. Lo de Alfonsín es inédito porque debe ser la primera vez que un radical le pide juicio político a un abogado. Los radicales son todos abogados, es como pegarse un tiro en el pie, digamos. Hay algo que es cierto, que es que Zaffaroni no solo es un juez de la Suprema Corte que ha manifestado más de una vez su alineación con el gobierno nacional, sino que es una de las principales personas en llevar adelante agendas progresistas en este país, en defender algunas causas medio incómodas. Y también... La afinidad de Zaffaroni con el gobierno nacional es más en torno a lo ideológico, porque, digamos, obviamente al haber separación de poderes, el chabón tampoco es que es un orgánico de... De hecho, hubo un caso que es muy recordado, que fue, creo que lo que demostró que ni siquiera lo ideológico alcanza, que es cuando Zaffaroni, en la causa que involucraba a Patti, falló a favor de que Patti pudiera asumir la banca, cosa que finalmente no pasó. Cosa que el gobierno obviamente no quería. Él quedó minoría, la corte... Pero Zaffaroni, bueno, fue largo, ¿no? En una instancia que Zaffaroni votó en... Por un tema de que la forma, digamos, en lo formal tenía razón Patti, y él no le importó estar en las antípodas ideológicas de Patti. Él actuó en forma a derecho. Entonces... Zaffaroni realmente, además, como dice Nico, que sigue una agenda progresista, nunca se demostró que estuviera pegado al gobierno, nunca, en nada. ¿No fue uno de los que firmó también, digamos, la libertad sindical para la CTA? Cosa que el gobierno no quería. Claro. Bueno, Facu, del tiempo en Radio Tirano. Perdón. No, todo bien, te agradecemos que hayas venido acá, nos interesaba, digamos... Empezar a ver los matices de una historia que quizás a veces te bombardean y no te dan tiempo de buscar los matices. Sí, totalmente. A lo mejor si esto sigue, esperemos por vos que no, pero si esto sigue, el sábado que viene hablemos de nuevo para hacer un update de cómo viene la mano. Y bueno, eso, te agradecemos la comunicación después de haber tenido una semana en la cual hablaste con Chiche Hell, un gente tan importante que nos dé bolas a nosotros. Sí, obvio, obvio. Un gran abrazo. Por supuesto, muchachos. Nos vemos pronto, dale. Un abrazo. Un abrazo grande, chao.